Capítulo 3 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Jimeno de Flaquer. Madame Récamier y Madame Girardin. 1. Difícil es encontrar reunidos en una mujer el talento y la hermosura. Mas cuando así sucede, la que tales dones reúne conviértese en prodigio de la naturaleza. Ser bella e inteligente es poseer dos cetros, es haber alcanzado todos los privilegios, todos los triunfos, todas las victorias. En tal concepto no es extraño que Madame Récamier y Madame Girardin hayan inspirado tanta pasión. Fueron denominadas musas de los salones, porque el mayor encanto de estas dos mujeres consistía en su trato fascinador. Dirigían la conversación con una gracia, con una habilidad que se hizo proverbial. Tanto una como otra tuvieron el talento de constituirse una corte sin favorito conocido, sabiendo reinar con serenidad olímpica, extendiendo entre sus admiradores un nuevo caduceo que pacificaba las reyertas surgidas por causa de ellas. Madame Récamier viose siempre rodeada de hombres de mérito. En la escogida sociedad que se formó, eran los más constantes en tributarle homenajes Jordan, Bernardot, los Montmorency, Balanche, Benjamin Constant y Chateaubriand. Luciano Bonaparte quiso ser el Romeo de esta bella Julieta. Napoleón el Grande ambicionó algo más. El mérito de saber formar un círculo brillante y ameno, que, cual Madame Récamier, poseyó Madame Girardin, heredólo esta de su ilustrada madre Sofía Gay, distinguida literata que cultivó las bellas letras con gran inspiración. La cuna de Madame Girardin mecióse al compás de cadencioso ritmo. La prodigiosa niña fue arrullada con versos correctos y sonoros. Al salón de Sofía Gay acudían constantemente Jouy, Etienne, Alexandre Sommet, Amaury Duval y Béranger. En el salón de su hija Delfina reuniéronse más tarde Mary, Lamartine, Victor Hugo, Balzac y Jorge Sand. Madame Girardin y Jorge Sand dividieron sus laureles en Francia, como la Avellaneda y la Coronado en España. El estilo de Jorge Sand y la Avellaneda sorprendía por vigoroso. El estilo de Madame Girardin y Carolina Coronado cautivó por su ternura. 2. La encantadora figura de Madame Girardin tiene por cuadro un buen lienzo, su época. A ella debe la mayor parte de su gloria. Poco, muy poco brillará el talento más extraordinario si éste se desenvuelve en aciagos días de indiferentismo y apatía intelectual. Madame Girardin nació en el año 1804, en esa época de entusiasmo literario, en esa época romántica en que Francia concedía todos los triunfos al espíritu, haciéndole prevalecer sobre la materia. Hasta la naturaleza pareció ponerse de acuerdo con el gusto de la época para dotar a Delfina de una belleza que hechizaba a los poetas y que todos los novelistas querían para sus heroínas. La belleza de la inspirada poetisa era melancólica. Su espléndida cabellera, de un rubio apagado, flotaba desprendida sobre sus hombros, como la cabellera de una sibila. Sus grandes ojos azules, soñadores y sentimentales, parecían suspirar. Su frente, espaciosa y altiva, revelaba la fuerza del pensamiento. Su boca semejaba a un capullo de flor de granado. Su esbelta figura tenía flexibles ondulaciones, elegancia y majestad. Delfina Gay fue comprendida por sus contemporáneos, y esto explica las múltiples admiraciones que siempre la rodearon. Cuando apenas contaba 18 años de edad, la corona académica ciñó sus sienes como premio al magnífico poema titulado Las hermanas de Santa Camila, obra que reveló su genio y fue prólogo de notables libros que más tarde debía escribir. Entre las distintas anécdotas que se refieren, relativas a la vida de la elegante escritora, recuerdo una que voy a relatar. Acababa de subir al trono de Francia Carlos X. Los intrigantes palaciegos querían buscarle una favorita y pensaron en Delfina Gay para ocupar este bajo puesto que los cortesanos denominan alto. Obligaron a Delfina a que escribiese una oda y se la leyera al rey. Ignorando la joven poetisa los viles planes de los palaciegos, presentóse ante él acompañada de su madre y le leyó sus versos. Conmovieron al monarca la púdica expresión de su rostro, su noble y altiva actitud, y sus levantados pensamientos vertidos en elocuentes frases, y comprendiendo que no había nacido para favorita, le dijo en un momento de caballeresca generosidad: Tenéis un talento poético de primer orden. Desde hoy os señalo una pensión de 500 escudos mensuales para que busquéis en los viajes vuestras inspiraciones. Creedme, debéis salir de París, en donde os amenazan peligros que no podéis presentir. Nunca se hubiera prestado Delfina a representar el papel de favorita, porque el favoritismo de los reyes es la esclavitud, y ella era muy altiva. Pero de todos modos, la conducta que Carlos observó en aquel caso fue muy noble. Aceptada la pensión del monarca para los viajes de estudio que se ordenaban hacer a la poetisa, marchó con su madre a conocer Suiza e Italia. En Italia la recibieron triunfalmente. Su celebridad había atravesado los Alpes antes que ella. Condujéronla al Capitolio entre palmas, cual nueva Corina, y allí recitó versos ante la entusiasta multitud que le dio el nombre de la gran poetisa griega. En Italia escribió parte de su admirable poema Magdalena, Los últimos días de Pompeya y varias poesías. Viajando por la patria del arte, se encontró con Lamartine en un sitio muy poético, en la cascada de Bellino, en Terni. Lamartine se enamoró de ella platónicamente y, al dedicarle algunas líneas en una de sus obras, ha estampado esta frase: «La amé siempre sin pensar en que fuera mujer. La había visto Dios en Terni». Delfina Gay fue la musa de su época. Sainte-Beuve, Teófilo Gautier, Paul de Saint-Victor y Julio Janin han trazado retratos suyos de mano maestra. Cuando Delfina Gay regresó a París, obtuvo una ovación tan brillante como la que había obtenido en Italia. El ilustre barón Gros había terminado los frescos del Panteón. Pidieron a Delfina que hiciese unos versos alusivos al acontecimiento y fue a leerlos. El pintor la acompañó hasta una plataforma levantada para el solemne acto de la lectura, y los inspirados acentos de la poetisa francesa resonaron bajo la cúpula del Panteón en medio del más culto auditorio. En 1831, Delfina Gay casó con Emilio Girardin, famoso poeta de París. La vida de la poetisa cambió de faz. A los laureles con que había sido embalsamada su existencia, siguió el industrialismo de su marido, espíritu comercial, hombre audaz y ambicioso, incansable polemista y gran especulador. A pocos años de casada cambió totalmente el estilo de la escritora. En las obras de Madame Girardin no se encuentra la ternura, la sensibilidad que tenían los versos de Mademoiselle Gay. La sociedad que su marido le formó hizo la burlona, satírica y mordaz. Los amigos de Girardin eran hombres mercantiles que solo hablaban de negocios de bolsa y otras especulaciones. El mismo Girardin se hizo esclavo del agio. Delfina no respiraba la atmósfera artística en que había vivido. Encerrada en un círculo de prosa, modificáronse un tanto sus instintos poéticos, aunque no murieron jamás. Para saciarlos, dedicóse a la novela, escribiendo L'Ognon, Le Marquis de Pantagen, Lacan de Balzac y Marguerite. Esta última es una novela llena de verdad que revela el profundo conocimiento que de su sexo tenía la autora. Forma el interés de esta obra la lucha que sostiene la heroína entre dos amores que dominan su corazón simultáneamente. También escribió para el teatro y se representaron con éxito sus producciones, especialmente Cleopatra, École de Journalistes, Judith, C'est la faute de Marie, La Juive fait peur y Lady Tartuffe, que proporcionó un ruidoso triunfo a la Raquel. Esta célebre trágica intimó con Madame Girardin y desde entonces todas las creaciones de la inspirada poetisa fueron interpretadas por su eminente amiga. La autora de Marguerite escribía en los muchos periódicos que fundó la sorprendente actividad de su marido, y entre estos escritos lo que más llamó la atención del público fue una serie de cartas tituladas Courrier Français que firmó con el seudónimo de Vicomte Launay. Dichas cartas inspiraron gran curiosidad. En ella se retrataba a la sociedad elegante, sus costumbres, sus modas, sus caprichos y hasta sus defectos. En ella se hablaba de todo lo más serio con ligereza y de todo lo más frívolo con gravedad. Tales cartas denotaban el supremo esfuerzo del ingenio. Girardin, que era muy egoísta, observó que las cartas de Vicomte Launay absorbían el interés de los lectores del periódico, robando atención a sus artículos, y se esforzó en convencer a Delfina de que no debía escribir, porque el trabajo quebrantaría su salud. Delfina tenía un carácter blando y cedió, pero los accionistas del periódico reclamaron las cartas del supuesto vizconde, asignando 500 francos a cada una, y Delfina volvió a escribirlas. La crítica que encerraban, dice uno de los biógrafos de Madame Girardin, no era maligna, era inocente, criticaba lo mismo la política de los ministros que los sombreros de las damas. La célebre escritora se hizo más satírica en los últimos años de su vida, no por dureza de corazón, sino por no faltar a su costumbre de lucir frases ingeniosas. Hablando de Thiers, dijo que era mal formado, mal nacido y mal educado, y creyó no haber dicho nada grave. Preguntáronle una vez por qué no tenían las mujeres asiento en la Academia Francesa, y siguiendo instintivamente la inclinación que la impulsaba a faire de phrase, contestó: «Porque los franceses tienen envidia de las francesas, y no les falta razón. Un italiano tiene más talento que una italiana, un inglés más que una inglesa, un ruso más que una rusa, pero una francesa tiene más talento que un francés». La bella autora de Marguerite era católica sincera. En uno de sus escritos ha dicho: «Hermosa religión la que tiene por lema, sufrir es merecer». Hase deslizado entre las llamas que sus admiradores encendieron en torno suyo sin quemarse las alas. Tuvo el mérito que los antiguos atribuyeron a la salamandra. Virtud admirable en una mujer que vivió sumergida en una doble atmósfera de incienso. Entre el incienso quemado en el altar de su genio y el incienso quemado en el altar de su hermosura. Lamartine le concedía la majestad de una diosa. Chateaubriand la sonrisa de un ángel. Béranger los hombros de una Venus. Gautier los acentos melodiosos de un arpa eólica. Francia la inspiración de una musa. Las mujeres no le encontraban más defecto que los pies grandes. Pero este defecto es el menor que pueden encontrar las mujeres a una mujer que brilla como brillaba Madame Girardin. El amor no tomó en el corazón de Delfina un carácter exaltado. Amó a su marido serena y apaciblemente, de un modo suave y tranquilo. Cuando ya llevaba muchos años de casada, entró un día Girardin en su cuarto conduciendo de la mano a un niño que apenas sabía andar y se detuvo con él enfrente de Delfina, sin articular una sílaba. Ella miró a los dos y lo comprendió todo. Al comprenderlo, exclamó: «Gracias por haber tenido confianza en mí. Seré su madre». Este hecho es indudablemente un rasgo de fría grandeza, capaz de promover discusiones entre las mujeres que lo conozcan. 3. Madame Girardin, como Madame Récamier, tenía más inteligencia que sensibilidad. Ambas eran frías y por eso prolongaron tanto tiempo su juventud. Pocas mujeres han poseído, cual Julieta Récamier, el secreto de no envejecer. De ella se dijo, y con razón: «Los años que pasan sobre su cabeza no le dejan más que las primaveras». Madame Récamier fue una belleza sin ocaso, como lo fueron Livia en Roma, Deidaima en Siros, Policena en Troya, Aspasía en Atenas y, en Francia, Diana de Poitiers. La prolongada juventud de Madame Récamier exasperaba a muchas mujeres. «Hace 30 años que está siendo hermosa», exclamaban unas. «Debe su belleza a hechicerías», decían otras. «Algún químico árabe o judío la instruye en secretos de tocador», añadían las más benévolas. Ya en el terreno de la hipérbole, solo les faltaba afirmar que, cual la condesa húngara Elizabeth Nadasti, sacrificaba esclavas para bañarse en sangre humana con objeto de conservar su hermosura. Nada más fecundo que la imaginación de las mujeres para menoscabar la hermosura de la mujer. César recomendaba a sus guerreros que, al disparar contra los soldados pompeyanos, les apuntaran al rostro. Paréceme este consejo táctica femenina. Lo que más preocupaba generalmente al tratar de Julieta era su edad. Cuando queréis saber la edad de una mujer, no la preguntéis a otra mujer. A las mujeres les sucede al contar los años de sus amigas, lo que a los conquistadores al contar las bajas del ejército enemigo. Siempre cuentan de más. La mujer que tiene aptitud para todas las ciencias desconoce la cronología, porque ésta mide el tiempo hacia el cual siente horror. A los que preguntaban por la edad de Madame Récamier, yo les hubiera contestado: «¿Acaso Eve tiene edad? Julieta no tuvo que dejar nunca su espejo en el altar de Venus». Una mujer es joven mientras inspira amor, y Madame Récamier inspirólo mientras vivió. Su figura escultórica tenía la majestad de Hermión. Semejaba a una diosa que al bajar del pedestal se desprende el peplo. Su elegancia innata imponía la moda. Sus creaciones en el arte de la toilette eran preceptos, porque en materia de buen gusto era infalible. No había en su atavío un pliegue, un encaje o un lazo que no se hallara artísticamente combinado. Tiziano y Tintoretto no la aventajaron en acierto para el empleo del claro oscuro. Y esa elegancia de la toilette se reflejaba en sus maneras, en su conversación, en su gracioso saludo. Hábil para manejar el termómetro de la etiqueta, en su salón se fijaron las fórmulas sociales, como en el Hotel Brancas y en el Hotel Rambouillet. Amante de las artes y las letras, rodeóse siempre de personas inteligentes. Penetrar en su salón era adquirir patente de superioridad. Enamorada de la gloria como la alondra de la luz, concedía deferencias a toda celebridad. Así es que entre sus contertulios no hallaréis un nombre que no haya sido pronunciado por la fama. Desde la época del directorio hasta la restauración de los Borbones, no hubo en Francia ninguna belleza capaz de rivalizar con la suya. Esta mujer, la más hermosa de las mujeres que descollaban por la inteligencia, fue ardientemente amada por espacio de 30 años, y cuando llegó a los 50, todavía estaba ejerciendo imperio en algunos corazones. Juana Francisca Julia Adelaida Bernard de Recamier es una celebridad que ha llenado la mitad de nuestro siglo. Su hermosura y su distinción no hubieran dejado un recuerdo tan indeleble si a estos no se hubiera unido un talento esmeradamente cultivado. La hermosura solo puede fascinar por breve tiempo, mas los triunfos de la inteligencia son imperecederos. Julieta, como era denominada Madame Recamier en su círculo íntimo, sabía atraer hacia sí todos los afectos y todas las admiraciones con los brillantes encantos de su espíritu. Su marido, que le doblaba la edad, consagraba un sentimiento que ha preocupado mucho a los biógrafos de esta famosa mujer, aun cuando no es inverosímil, porque es un sentimiento en el cual se funden la ferviente adoración con el respetuoso entusiasmo, dando por resultado un inconmensurable afecto en que se hallan moderadas las exaltaciones del amante por la más delicada ternura. Mr. Recamier estaba orgulloso de Julieta, como lo hubiera estado uno de los Médicis poseyendo la Venus de Milo. Para Recamier era Julieta una preciosa flor que guardaba en estufa, defendiéndola contra auras frías y ardientes brisas. Es verdad que pocos hombres saben amar de este modo, pero tampoco todas las mujeres saben inspirar amores puros. Una mujer superior tiene poder para transformar la pasión más sensual en afecto célico. Este es un secreto que no poseen las mujeres vulgares. El corazón del hombre no es tan miserable que deje de propender a la elevación. Si algunos hombres se quedan siempre a flor de tierra, es porque no han encontrado una mujer dotada de alas bastante poderosas para hacerles ascender. Perpetuado el tipo de Beatriz, sublimaríanse todos los amores, el lodo quedaría cristalizado. Julieta sentía un deseo muy general en nuestro sexo, el insaciable deseo de agradar. No se le ocultaba esto a Recamier, más fiado en la virtud de su mujer. No le contrariaba tal afición. En una mujer honrada, el deseo de agradar es inocente, y así lo comprende su marido, si es hombre de mundo y de clara inteligencia. Hombres, no ofendáis nunca a una mujer superior con innobles desconfianzas. No hubo mujer más amada que Madame Recamier, ni tampoco más fiel observadora de sus deberes. Madame Recamier, la más bella y más admirada mujer de su época, era tan bondadosa que, a pesar de la celebridad de su hermosura, no inspiraba odio a las mujeres. Sabía hacerse perdonar su belleza. La duquesa de Devonshire decía hablando de ella: «D'abord, elle est bonne. Ensuite, elle est spirituelle. Après, cela, elle est très belle». Los grandes sucesos políticos que se desenvolvieron en los días en que brillaba Julieta Recamier no habían extinguido el culto hacia la hermosura. La sociedad francesa estaba dominada por la idolatría de la belleza, que es la más bella de las idolatrías. Por eso no debe extrañar que, cuando Madame Recamier fue a Saint-Roch a pedir para los pobres, se arremolinara la multitud para contemplarla. De la admiración que produjo, los pobres salieron beneficiados, pues en 2 horas reunió en su bandeja más de 20.000 francos. La expresión de su rostro era tan infantil, sus formas tan virginales y su figura tan poética que semejaba una aparición celestial. Agréguese a esto para completar la ilusión que vestía siempre de blanco. En los salones de esta célebre mujer, amiga de la reina Hortensia y de la reina Carolina, recitó Delfina Gay sus primeros versos, premiados en la Academia Francesa. 4. Entre el desequilibrio de la hastiada, corrompida e incrédula sociedad del 93, entre aquellas densas nieblas, entre aquel caos, aparecía Julieta como un ángel de luz. Fouché, que era muy cínico, acercóse a ella para proponerle una primera plaza en palacio, diciéndola que Napoleón no había encontrado una mujer digna de él y que si lograba alcanzar su amor se dejaría dominar. Las sugestiones de Fouché no tuvieron éxito y al ver rechazado al emperador, lanzó 1000 denuestos contra los amigos de Julieta, a los cuales acusó de hostilidad a Napoleón. Este se vengó negando a recambiar 1 millón de francos que había pedido prestado al erario para los negocios proyectados con España y tuvo que vender sus tierras y palacio, trasladándose a una casa sumamente modesta. La mayor parte de sus amigos y admiradores fueron fieles a Julieta en su desgracia, y entre las mujeres importantes que trataba, Madame Staël se declaró la más adicta. En casa de esta conoció Madame Récamier al príncipe Augusto de Prusia, sobrino del gran Federico. El príncipe se enamoró de ella, como le sucedía a todos los que llegaban a gozar de su trato encantador. Augusto de Prusia es el héroe de uno de los episodios más trascendentales en la vida de la bella Julieta. Amándola hasta el delirio, consiguió ser correspondido. Propúsola ampararse de la ley que autorizaba el divorcio, romper su matrimonio y marchar a Alemania para legitimar su pasión. Después de algunas vacilaciones, Julieta se decidió a comunicar a Récamier el atrevido plan, y Récamier le contestó con una carta muy digna, llena de tristes reflexiones que le hicieron cambiar de parecer. La abnegación triunfó del amor. El príncipe no se resignó al abandono de la mujer con la que había soñado un paraíso, y fue tan constante en su amor que al morir 30 años después dispuso ser enterrado con una sortija que Julieta le había dado con su promesa matrimonial. Prolongóse notablemente la juventud de Madame de Récamier, pues ya contaba 46 años, cuando un joven de 20, Ampère, la siguió a Italia haciendo 1000 locuras por ella. El hombre a quien más distinguió Madame Récamier fue a Chateaubriand. Durante 3 o 4 años, este le proporcionó algunos disgustos con su fogoso amor, hasta que se moderó en sus manifestaciones, comprendiendo que solo podía obtener un afecto espiritual. Ligáronse con un sentimiento platónico que les permitía ser felices, porque no existiendo culpa, no podía existir remordimiento. Madame Récamier tuvo entre los artistas tantos admiradores como entre los literatos. El célebre escultor Cánova hizo de memoria el busto de la bella francesa, mas esta pareció no quedar muy satisfecha al ver los rasgos de su fisonomía en el mármol. Ofendióse el gran artista de la fría acogida dispensada a su obra, y como había dado al rostro de Madame Récamier una expresión angélica, pues con los ojos levantados hacia el cielo y medio cubierta por un velo la cabeza respiraba misticismo, no tuvo más que añadirle una corona de laurel para representar a Beatriz en los momentos en que se apareció a Dante. Madame Récamier guardó siempre la fidelidad conyugal, y este mérito en una mujer que inspiraba tantas pasiones ha querido destruirlo uno de sus biógrafos, afirmando que tenía la cruel frialdad de una coqueta con la cual labró la desgracia de muchas mujeres. No debe culparse a Madame Récamier de las tempestades que se forjaron en torno suyo. Es verdad que desafiaba el peligro, pero también la inocencia juega imprudentemente con él. Otro biógrafo más atrevido añade que el secreto de la virtud de esta mujer lo hubiera encontrado un fisiólogo en su organismo. Los hombres materialistas convierten en enigma la castidad, pretendiendo hacer la vivisección de esta para descifrarlo. El escepticismo quiso ver defecto físico en lo que era cualidad moral. ¿Cuánto cuesta a los hombres conceder una aureola? ¿Por qué ha de ser tan discutida la virtud de una mujer que brilla? ¿Por qué anhelar que esa virtud no sea perfecta? El vulgo ve caer con indiferencia la torre que mide poca altura y se estremece de placer ante el desmoronamiento de la torre que alzaba su cúpula hasta las nubes. ¡Cuán caro suele pagar una mujer sus triunfos y su celebridad! Fin del capítulo 3.